Esta es mi hermana. Iba a decir la mayor, pero como es la única, es mayor que yo, por supuesto, pero es mi hermana. Se llama, lo siento, perdóname, hermana, Servanda María Asunción Pierna Hernández. Conocida en Peñaranda por todas sus amistades de niña Dita. Diminutivo de Servandita. Aquí tenía ella, pues, 8 años. Porque nació en el 40 y está en el 48 y está dedicada, pone, a el ama con mucho cariño. El ama era una señora que crió a la hermana pequeña de mi madre y estuvo con mi abuela hasta los 18 años. Y luego pasó al servicio de mi casa, de mis padres, y la queríamos como una abuela. Y entonces él se la dedicó una foto como se la podía haber dedicado a un familiar. Severiana Jiménez del Río, que salió de nuestra casa para morir. Entonces recuerdo muy poco. La fiesta en casa, que iban todos los hermanos de mi madre a comer. Por la mañana, después de la ceremonia de la iglesia, pues iban los amiguitos nuestros, los amiguitos de mi hermana, y toda la familia a comer el famoso chocolate con churros y bizcochos. Y luego ya la comida era más familiar, más solo familia. Pero iban los hermanos de mi madre, claro, como éramos muchos, y para era hijo único, pero mi madre eran 6 hermanos. Bueno, el de Sevilla no vino, pero los demás que estaban aquí en Peñaranda, pues claro, en mi casa, y yo recuerdo eso, el jaleo, la fiesta. Pues me imagino que era o paella o ensaladas. Y lo que yo sí recuerdo que no faltaba nunca eran los asados. Principalmente de cordero. Corderos asados. De eso sí me acuerdo. Porque en mi casa siempre nos ha gustado mucho el cordero asado. Así que eso no, seguro que no faltaba. Y algún pescado. Pero vamos, son recuerdos muy vagos. Y luego, claro, los dulces. El traje se lo hizo aquí una modista, que era muy amiga de mi madre. Isabel se llamaba, pero no me acuerdo del apellido.